Estás escuchando Oíd Radio. En primer lugar, dar las gracias a todos los medios de comunicación que habéis asistido a esta rueda de prensa convocada por la organización y, como habéis muy bien visto en el motivo de la convocatoria, la razón última de esta es dar a conocer una resolución que consideramos muy importante, que por parte que ha sido dictada por parte de la Audiencia Nacional y que ordena a la Agencia Tributaria Hacienda a devolvernos aproximadamente unos 3 millones de euros en boletos y toda la documentación que se incautó a raíz de las actuaciones que llevaron a cabo en el año 2002. Estamos hablando hace concretamente 11 años. Y desgraciadamente estamos hablando de algo muy común que viene ocurriendo con bastante asiduidad en este país. La Audiencia Nacional, como os he comentado al principio, ha dejado de una manera clara y meridiana que esta organización no comete ningún delito, que ni se comete delito de contrabando, ni comete delito de estafa, ni comete delito contra la hacienda pública. Por eso, tras este largo procedimiento judicial, ordena devolver estos boletos. Desgraciadamente, viene demasiado tarde, porque después de 12 años dicen que la dilación de la justicia no es justicia, y es cierto. Nosotros, en todo momento, siempre hemos defendido la legalidad de este proyecto. Desconocemos por qué hace 11 años la Agencia Tributaria ordenó en toda España entrar para que se produjera una serie de actuaciones que han abocado en el archivo. Nosotros, por supuesto, no nos vamos a quedar parados ante este acoso, que entendemos desde todo el punto de vista ilegítimo e ilegal, y vamos a reclamar los oportunos daños y perjuicios que nos han ocasionado. Estamos hablando de Cantabria. Cantabria es un punto de referencia inexcusable en la trayectoria de la OIT, porque aquí nació la Organización Impulsa de Discapacitados en el año 1989 y aquí es de donde se expandió al resto de España. Actualmente en España la Organización Impulsa de Discapacitados tiene 3.500 vendedores y 110 oficinas abiertas. Y la finalidad de toda esta organización, como lo podéis ver en nuestra publicidad, de la cual venimos realizando durante mucho tiempo, es la integración laboral, sobre todo laboral, deportiva, cultural, de todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Para ello, comercializamos lo que tenéis delante de nosotros, que es el euroboleto del discapacitado. Y luego también hay una serie de empresas que con los beneficios de la venta del boleto se constituyen en centros especiales de empleo. Podemos hablar de que actualmente se está explotando dos hoteles, una residencia para ancianos, una residencia para discapacitados, asesorías en Madrid, otro ortopedia, centro de formación, etcétera, etcétera. Es una asociación que no existe reparto de beneficios. Todos los ingresos que de la venta del euroboleto se destinan a pagar a las personas que venden los premios, se dedican también a pagar los premios y a mantener toda la infraestructura. Y el resto, pues se dedican a actividades destinadas a integrar social, laboral y culturalmente a las personas con discapacidad. Ahora, en Cantabria, refiriéndonos a Cantabria, tenemos aproximadamente unos 300 vendedores y las dos principales sedes están en Santander, que es la sede de la estación de Feve, que estamos haciendo rueda de prensa, y en Torrelavega. Vuelvo a reiterar que nos resulta bastante penoso y lamentable que la Agencia Tributaria, después de intervenir desde hace 12 años, tenga que verse obligada, una vez que no cometemos ningún tipo de delito, vuelvo a repetir, a devolvernos lo que es el objeto de nuestra lícita actividad, como ella misma ha venido diciendo. Nosotros siempre dijimos que esto era una actuación de tipo político y nos seguimos manteniendo en ella. Después de más de 120 resoluciones, sentencias y autos de archivo de todos los juzgados y la mayoría de juzgados, tribunales de España, sobre todo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, seguimos sin entender este acoso al que estamos sometidos, pero sí que es verdad que ha llegado el momento de decir basta y creemos que esta resolución de la Audiencia Nacional que obliga a Hacienda a devolvernos esta cantidad de boletos no solo de boletos ya, sino de todo tipo de documentación, ordenadores, archivadores, etcétera, etcétera, no va a quedar impune y nosotros vamos a pedir concretamente una indemnización por daños y perjuicios de 6 millones de euros que presentaremos en los próximos días ante los tribunales competentes y vamos a exigir la responsabilidad personal y penal de todas aquellas personas que intervinieron en este asunto y que tan graves y evidentes perjuicios nos han causado. Solo quiero decir eso y añadir que de esta forma queda de una manera bastante clara que con esta resolución de la Audiencia Nacional viene a legitimar, a avalar la legalidad de este proyecto en Cantabria. Yo creo que en estos tiempos en los que el paro campa a sus anchas y donde los índices de desempleo se han disparado, pues es una buena noticia que una organización como esta pues esté dando de trabajo actualmente a más de 300 personas en Cantabria y creemos que con esta resolución y con la legalidad que ello implica de avalar nuestro proyecto, podemos crear entre 500 y 600 puestos de trabajo más en toda la comunidad autónoma. Sí, son euroboletos correspondientes al año 2002. Pase. ¿Cuánto tiempo del 2002? Creo que ahí van como un par de meses del año 2002. Y toda la documentación, porque ahí entraron también en la sede central y se llevaron pues prácticamente documentación de todo el territorio nacional. Sí, efectivamente, claro. Lo que pasa es que la actuación se llegó desde la agencia tributaria de aquí a través del juzgado de primera instancia instrucción número 1 de Torrelavega, que fue el que coordinó a raíz de una denuncia de la agencia tributaria, pero una denuncia coordinada, y luego así que es muy importante, políticamente, porque no tiene otro sentido, porque entraron en toda España y a raíz de aquí pues empezaron a... Sí, claro, efectivamente. No, bueno, tranquilamente no. Nosotros hemos venido, hemos estado siempre acosados y perseguidos por las distintas administraciones, sobre la agencia tributaria sobre todo, pero afortunadamente los jueces nos han venido dando la razón hasta la fecha. Lo que pasa que es cierto que en una situación un poco, diría yo, de pues un poco ahí compleja desde el punto de vista legal, por cuanto los jueces y tribunales nos vienen dando la razón, pero Hacienda sigue en sus 13. Repito, siguiendo directrices políticas para respaldar, entre otras cosas, pues lo que es el monopolio de la ONCE y el monopolio de la Lotería contra el Estado. No, los 3 millones de euros que no se pudieron vender por la incautación, más la cantidad de daños y perjuicios que nos irrogaron en toda España. Daos cuenta que esto fue una actuación pues que estuvo, pues, como no podía ser y como lo que llamamos hoy, pues amparado por lo que se llama la pena del telediario, es decir, salió en todos los medios de comunicación, mucha gente dejó de vender, se creó una mala imagen, tuvo una difusión muy grande en varios... Ahora se ha olvidado, después de 12 años, nos olvidamos de lo que ocurrió ayer, pues imaginaros hace 11 años. Entonces, claro, todo eso conlleva y acarrea una serie evidente de daños y perjuicios que nosotros vamos a reclamar, por supuesto. Hombre, por supuesto, se creó una mala imagen de la organización a raíz de esta actuación y claro, siempre cuando se le acusa a uno de ilegal, cuando no lo es, pues la gente se retrae, la gente cree que se le está ofreciendo un producto que es engañoso y bueno, entonces claro, siempre se notan todas estas acometidas. Entonces, de ahí precisamente nosotros hemos contratado un gabinete de peritos en Madrid para que nos evalúe a nivel nacional los gastos y las pérdidas y desde el punto de vista de imagen, que es muy importante, los perjuicios que nos ha producido. Y cuando digo 6 millones de euros, no es una barbaridad. Estamos hablando de los 3 millones de euros de boletos que no pudimos vender, más el resto de pues la mala imagen de la organización que se dio, que no se correspondía con la realidad ni con la legalidad. Es algo que ahora viene a avalar la Audiencia Nacional, por supuesto. Bueno, pero yo creo que esta resolución es señera, porque la audiencia obliga a Hacienda. Si siempre cuando estamos en un estado que es un estado en principio de derecho, quiere decir que hay una división de poderes. El pueblo vota, los políticos hacen las leyes, pero luego las que las interpretan y ejecutan son el Poder Judicial. Entonces, uno de esos poderes constantemente viene amparándonos y ahora ha culminado con este hecho, que nunca nos habían devuelto esta cantidad de boletos y documentación, y además lo significativo es que son los propios tribunales las que están obligando a Hacienda. Bueno, de hecho, ayer me los devolvieron a mí personalmente y ahí está la acta de entrega y devolución. Hombre, yo creo que esto supone un espaldarazo definitivo a la implantación y al asentamiento del proyecto de Laguna Autónoma de Cantabria, no solo aquí. Yo creo que es una resolución que viene avalada por el juez Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional, por el Juzgado Central de Instrucción 3, que ya sabéis que es un órgano de la Audiencia Nacional que tiene competencia en todo el territorio nacional. No es cualquier juzgado y no es cualquier resolución. Que te vengan a enmendar la plana a la Audiencia Nacional, a la Administración, pues es bastante significativo y yo creo que bastante importante. Y como te he dicho, pienso, y en mi opinión, y creo que no me alejo mucho de la realidad, que va a suponer un espaldarazo y una reafirmación del proyecto, no solo en Cantabria, sino a nivel nacional. Lo que sí quiero lanzar un mensaje a todos aquellos que, sobre todo a los vendedores, a toda esta gente que necesite trabajar, que hay muchas personas en paro, que cualquier persona que esté trabajando en nuestra organización cumple con absolutamente todas las garantías legales. Y aquellos que nos compran el boleto, que sepan que no solo ya contribuyen a una causa social, como es la integración de las personas con discapacidad, sino que están comprando un producto que tiene todas, absolutamente, las garantías legales. Que estén tranquilos, que si les toca el premio lo van a cobrar, evidentemente, como venimos haciendo desde hace más de 25 años. Pues vamos a ver, ahora mismo boletos no sé concretamente los que se venderán. Yo sé que la facturación puede estar en cerca de 58-60 millones de euros al año. Y los beneficios que se reparten, pues son desde el principio, pues dar trabajo a esas personas, que ya es un beneficio, y luego no hay reparto de beneficios. Lo que te puedo decir que recientemente con esos fondos se ha adquirido una residencia para ancianos en Calzada Lopesa, que es un centro especial de empleo, que está dirigido por personas discapacitadas. Hay un hotel en Cantabria, bueno, una casa rural, el hotel Posa del Puente Romano. Hay un hotel también en un pueblo de Toledo que se llama Belvis de la Jara, que se llama Hotel Canturias, y hay una residencia para discapacitados en Calzada Lopesa. Todos esos proyectos son los que se invierten los beneficios. Reparto no hay. Hay inversión en esos proyectos, que son centros especiales de empleo. De premios. Pues ten en cuenta que se destina a premios prácticamente el 50% de la recaudación. El 50% de la recaudación se destina a premios. En la facturación total en España. Sí. Pues ahora mismo no me lo sé de memoria, pero no sé, no me atrevo a decírtelo. Pues a vosotros por haber venido y